Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2:00 p.m, poco más de 15 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 10 de noviembre de 2015. En estos momentos casi 23 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para lo que resta de este día y las primeras horas del día de mañana las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. Continúa el cielo prácticamente despejado en la provincia de Jaén. Las temperaturas cambian poco, máximas que rondan los 22 grados en la capital, Alcalá la Real, Linares y Villacarrillo, 25 en Andújar y 20 en Úbeda. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana miércoles espera una jornada prácticamente idéntica. Cielos despejados y temperaturas sin cambios. Esperamos mañana máximas de 20-22 grados. Soplará viento flojo y de dirección variable. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. ¿Cómo lo oyes? Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. 2:00 p.m, poco más de 18 minutos. En la tarde de ayer, en rueda de prensa del portavoz municipal del grupo de municipal del Partido Andalucista en nuestra ciudad, para retomar los temas tratados en la última sesión extraordinaria del Pleno. Entre ellos, la modificación de las ordenanzas fiscales, el presupuesto del Ayuntamiento de Jodar para este año 2015 y la cesión de la cantera La Lancha por parte de la empresa Holcim a la empresa Manuel Alba. Se centraba especialmente en el tema de presupuestos, de ordenanzas, aunque también hacía referencia precisamente que a la reunión convocada por la coordinadora local de Izquierda Unida de todos los grupos de la oposición en torno a ese tema. Tengo que hablar de la reunión que hubo el otro día de todos los grupos de la oposición. Nos había convocado Izquierda Unida. Y bueno, en esta reunión lo que se ha acordado, o lo que se ha pretendido llegar a un acuerdo, que tampoco estuvo muy claro el acuerdo final, se plantearon varias cuestiones. Vamos a ver, acuerdo realmente, vamos a ver si me explico, me sé explicar. No lo hay, es decir, hacer en común algo todos los grupos políticos es algo imposible. Eso es lógico, porque si no hay diversidad política y no hay opiniones diversas, pues no es política. Pero tras una hora aquí de reunión, lo que uno sale con la conclusión es de lo que sabía antes de entrar. Es decir, nosotros, que creo que hasta ahora no lo he dicho, por cierto, en el presupuesto municipal hemos votado en contra, aunque yo creo que se presuponía, pero no lo he dicho, hemos votado en contra, además todos los grupos de la oposición, y eso es lo único que aquí realmente se ha acordado. Se ha acordado de hacer una rueda de prensa con un calendario y demás, pero que es muy difícil de cumplir porque ahora vienen elecciones, y que realmente a lo mejor es incluso innecesario, porque todos tenemos nuestras ruedas de prensa programadas. Pero bueno, lo que quiero decir, sí que puede asustar a lo mejor al equipo de gobierno decir la oposición hace causa común para decir no a los presupuestos. Pero si es que yo creo que es algo evidente. Si es que en el Pleno la oposición entera dijo que no. Escuchemos precisamente ahora los argumentos del portavoz del Partido Andalucista acerca de esa modificación de las ordenanzas fiscales y los presupuestos municipales para este año 2015. Yo verdaderamente, vecinos y vecinas, es que siempre digo lo mismo, que considero que en los tiempos que corren seguir hablando de herencia y seguir hablando de que hay que tapar agujeros para tapar un presupuesto que se ha subido bestialmente, que va a afectar gravemente al bolsillo de ciudadanos, pues considero que no es la táctica, considero que hay otros medios. Y además que le haga una pregunta a diferentes vecinos que considere que además puedan, porque es muy difícil saberlo, pero bueno, presuma o puedan pensar que hayan votado a partidos diferentes y que le pregunten qué le parece la subida de impuestos. Yo creo que la respuesta va a ser la misma. Ese no va a ser rotundo, va a ser gigante, porque nadie quiere pagar más, nadie quiere que le suban los impuestos. Sabemos que el plan de proveedores, los agujeros y la herencia. Hemos optado por intentar buscar o solucionar otros métodos. De hecho, otra forma, ¿no?, de tapar esos agujeros. En otro ayuntamiento la deuda se reduce. No sé cómo lo harán, pero es cuestión de estudiarlo. Es decir, esos medios, lo que sí nosotros hemos siempre dejado la puerta abierta es para colaborar y para buscar esas soluciones. Desde luego, si esos medios, esas otras formas, no tenemos nosotros posibilidad de llegar a ellas, es decir, no se nos tiende la mano, pues es muy difícil encontrarlas. Pero claro que habrá formas, que no sea subir los impuestos. Que si yo tengo la forma de subir los impuestos, lo que es la alternativa a subir los impuestos. Sí que tenemos, y tenemos en municipios, en ayuntamientos donde ha gobernado el Partido Andalucista, hay que decirlo, aunque actualmente no esté, y se le va a plantear al ayuntamiento. Hay otras soluciones, sí. Esa se la vamos a plantear al ayuntamiento. Otro de los temas recurrentes, tanto en el pleno como en la rueda de prensa del día de ayer, es el funcionamiento de la escuela de música. Esto, por ejemplo, en el tema de la escuela de música, pues habría que ver el funcionamiento. Puse varios ejemplos de cosas que no están funcionando mal, bien, que podrían ser mejorables. La Escuela Municipal de Música no es que no funcione bien. Yo lo que dije en el pleno es que si genera pérdidas, entonces lo que yo decía, y vuelvo a decir, es que a lo mejor, si genera pérdidas, a lo mejor es que no se está funcionando bien del todo. Porque hay actividades, que en concreto son dos, en las que el servicio es gratuito. Entonces hay que pagar a los profesores y los alumnos pues no están pagando absolutamente nada. Entonces ahí ya hay algo de pérdida. Del jefe de estudio efectivamente decía que a lo mejor pues ese puesto de trabajo es innecesario, porque la ley dice, eso lo tiene que ver la escuela de música quien lo gestione, pero lo que sí es cierto es que legalmente no es necesario que haya un jefe de estudio, está generando un sueldo. Eso es así, está ahí. No, vamos a ver, esa persona, pues no sé yo si estará ahí gratis, ¿no? Pero si está cobrando, pues, si está cobrando un sueldo y es algo que no exige la ley, pues ya ahí hay un gasto. Eso genera un gasto extra, adicional, que a lo mejor no es necesario, ¿eh? Y bueno, lo que yo quiero decir, pues, de la escuela de música, pues son 44.000 euros lo que viene en presupuesto que ingresa en cuotas. También en el apartado de preguntas le planteábamos la situación provocada a raíz del juicio de la audiencia provincial que condenaba con 2 años y medio de cárcel al máximo responsable, 3 años y medio de cárcel, perdón, al responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores por la agresión al primer teniente de alcalde. Hombre, o el grupo, ¿no?, se refiere. Sí. Nosotros, siempre que hemos hablado sobre este tema, cuando hemos estado juntos, para hablar de lo que es un poco el grupo, no solamente de mi opinión, pues lo que está claro es que tenemos que condenar todas esas situaciones y esos hechos que lleven a lo que es la violencia hacia un concejal o hacia cualquier cargo público o hacia cualquier persona en general. Entonces, nosotros lo que decimos es que la justicia debe de actuar, y si son culpables, pues tienen que pagarlo, lógicamente. Entonces, en cuanto a lo que la sentencia que está preguntando, pues yo sé que va a haber más, se va a recurrir más y más y más, hasta que supongo que llegará un punto en que no se pueda legalmente recurrir más, pero ya lo acabo de decir, si son culpables pues tienen que pagarlo, pero eso es cualquier persona que cometa un delito. Palabras, testimonios de esa rueda de prensa en la tarde de ayer en clave provincial. Ya se ha hecho balance de la segunda fiesta anual del primer aceite de oliva, en la que participaban más de 34.000 personas, certificando un rotundo éxito. Así lo ha valorado el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, con esa participación, 34.000 personas en las más de medio centenar de actividades programadas entre el 5 y el 8 de noviembre por la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía en el marco de esa fiesta. Escuchamos las palabras, las valoraciones de Francisco Reyes. No cabe la menor duda de que la participación de más de 34.000 personas certifica que la segunda fiesta anual del primer aceite de Jaén ha sido todo un éxito. Y no hubiese sido posible sin la implicación y la participación de más de 120 empresarios del sector oleícola y del sector turístico, que ha permitido ese magnífico programa que se sigue ofertando a lo largo del mes de noviembre. Etapa en los bares, jornadas gastronómicas, semana en los colegios, concurso de fotografía. Yo creo que es un programa ambicioso y que pone de manifiesto la importancia que tiene el sector en una provincia como la nuestra y el esfuerzo que hacemos las distintas administraciones, en este caso la Diputación y la Junta de Andalucía, por ponerlo en valor. Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de la provincia, Ana Cobo, ha enfatizado el éxito de esta iniciativa, que ha venido a dar un paso más para reafirmar el papel de referencia que ocupa Jaén en el mundo del olivar y el aceite de oliva. En primer lugar, me gustaría reconocer el trabajo bien hecho de todos los técnicos y técnicas de Diputación, que han conseguido que la ciudad de Jaén sea realmente la capital mundial del aceite de oliva, y la implicación que el sector ha tenido, todas las empresas que han colaborado con esta iniciativa. Además, y de una forma quizás también secundaria, pero se ha conseguido que tenga una repercusión muy importante en la hostelería de la ciudad. Todos los hosteleros han estado muy contentos con esta iniciativa, porque realmente se ha notado en las calles el movimiento que ha habido y cómo se ha dinamizado. Por tanto, hemos hecho aceite siempre, pero ahora estamos buscando ir mucho más allá, estamos buscando la excelencia. Y cuando hablamos de aceite de oliva, ya no hablamos solamente de producción, que es algo que llevamos haciendo durante siglos, sino que hablamos también de oleicultura, hablamos de turismo, hablamos de gastronomía, hablamos desde un punto de vista cultural, en el que nos estamos reafirmando cada día, desde el punto de vista educativo, como sabéis, estamos trabajando durante toda esta semana con todos los escolares, pero también desde un punto de vista gastronómico. Y también algo que se ha incorporado en estos últimos tiempos, que ha sido el aspecto creativo artístico, puesto que son distintas pequeñas empresas de emprendedores de la provincia, están trabajando en ese diseño de nuevas botellas, del envase de cartón, y cómo estamos llevando también la excelencia a la presentación de este producto, que es el aceite de oliva virgen. Palabra de la delegada del Gobierno de la Junta de la provincia, Ana Cobo. También en el ámbito agrario, la organización agraria Asaja Jaén exige a la Junta de Andalucía que desbloquee los pagos de la PAC a los cientos de agricultores que aún no han cobrado la ayuda europea al formar parte de figuras jurídicas como sociedades o comunidades de bienes. Están pendientes de controles administrativos, lo que retrasa el cobro de sus ayudas, pese a la necesidad de efectivo para afrontar la campaña de recogida de aceitunas. Escuchamos a Luis Carlos Valero, de Asaja Jaén. Es inconcebible que desde la Junta de Andalucía hayan dejado un grupo de agricultores, en su inmensa mayoría a título principal, sin cobrar este 70% del pago básico. Es inconcebible, porque primero paga y luego resuelve, porque siempre quedarán suficiente dinero ahí como para, si tienen que hacer algún tipo de corrección, la puedan hacer. Es necesario este dinero más que nunca en las explotaciones olivareras, porque empezamos a realizar los gastos más importantes de la explotación, que es las faenas de recolección, y para que los jornaleros puedan cobrar, que también el trabajo escasea muchísimo en la provincia de Jaén. Por lo tanto, urgimos a que la administración andaluza cuanto antes resuelva este problema. Palabras de Luis Carlos Valero. Hasta aquí este tiempo de información de actualidad local, comarcal y provincial. Incorporamos ya otros temas, otros datos en el ámbito de la actualidad nacional e internacional. Continuamos en la sintonía de Hora 14, la sintonía de la SER. Artur Mas da por hecho que lo tiene muy difícil para seguir siendo presidente de la Generalitat. Avui hi hauria la votació afirmativa. ¿Y hoy que tothom intueix que no es produirá? Hoy tendría que haber la votación afirmativa, pero ¿verdad que todo el mundo sabe que no se va a producir? Este no es el precio de la investidura y lo verán hoy, creo. No me quiero avanzar, pero me temo que no. Y verá que una cosa, señor Iceta, no va ligada a la otra. Respondía de esta forma en la tribuna del Parlamento al portavoz del PSC, a Miquel Iceta, en la segunda sesión de ese debate de investidura en el que han planeado las acusaciones de los grupos de oposición sobre los escándalos de corrupción que han salpicado a los gobiernos de convergencia. Cuando usted habla de que hay que luchar contra la corrupción, lo siento, señor Mas, pero no cuela. Y cuando usted habla de defender a todos los catalanes y de que tiene un apoyo mayor...